Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Hola, bro, ¿qué pasa? Mucho calor, tío. Mucho calor. ¿Qué va? Todavía no ha venido el calor. No, esto no es nada para lo que tiene que venir. Y no ha Ya venido sé. en Valencia, que por ahí me consta que están, vamos, los perros, los árboles van detrás de los perros, ¿eh? Desesperados. Y estamos empezando ya. Pero bueno, bien, ya llegará, ya llegará. Y no es nada para lo que tiene que hacer en julio en Jerez. Ostras, vaya tela, macho, Hombre, eso se veía venir, ¿eh? Se veía ahí venir. se van a derretir, vamos, van a tener lo más grande, madre mía, macho. Sí. Pero además dos seguidos, ¿eh? O sea que, bueno, bien, veremos. Sí, Al sí. A final, mí. sí. Dime, dime. No, no, digo que al final, pues ciertamente tampoco hay muchas más fechas. Pero hombre, a mí se me ocurre que en julio en Finlandia estaríamos mejor, ¿no? O, no sé. Ya, pero el problema está en que el circuito de Finlandia no está terminado, entonces, Ya. ¿sabes? Bueno, No hay pues más. en Anderstorp tampoco se puede, ¿no? En Suecia, no. A ¿Y ver, dónde era el otro? esto. Aquel Rijeka, ¿te acuerdas? Rijeka, qué chulo. Sí, aquel era ¿Y bonito. cuál era el que circulaban las vías por en medio de la pista, que se pasaba por las Hostias. vías? Sí, a ver, yo me Era acuerdo de. Anderstorp, ¿no? Puede ser, y Matra también Y se cogió Matra, justo a sí. Que pasabas la por pista. el paso a nivel, vamos. Sí, hay una foto buenísima de Kenny Roberts padre dando el salto ahí entre las vías de. Sí, Y no de. estamos hablando de la época de Lancheri ni de ninguno Bueno, de. ya, pero bueno, ya estamos empezando a hablar de unos años, Alba. Sí. Nos guste o no nos guste, ya estamos No, no empezando lo a hablar de unos. digas, no lo digas, no lo ¿Sabes? O sea, digas. que Que no aún es me acuerdo cruel. yo de verlo en televisión española. La recta Mistral antigua, que tenía pff, Sí. 4 o 5 kilómetros, aquello era interminable. Bueno, digo 4 o 5 por decir algo, porque siempre se exagera hablando, ¿vale? Pero sí, me acuerdo de verlo con mi padre en la televisión en blanco y negro, me acuerdo. Hombre, tú ten en cuenta que una de las cosas que mucha gente no sabe es que en aquellos años 70, finales de los 70 y principios de los 80, con neumáticos diagonales, no habían neumáticos Hombre, radiales, claro, por con supuesto. neumáticos de perfil alto, con llantas de 18 pulgadas cuando no 19, Sí. sin suspensión en monoamortiguador, sin chasis de aluminio, sin cartucho ni nada por el estilo en las suspensiones. Madre mía. Con chasis hechos con tubo de hierro, o sea, de acero, pero vamos, con tubo, Sí. ¿vale? Pues la media de los circuitos, la velocidad media de los circuitos, era bastante más alta que ahora. Sí, claro, la Ahí velocidad habían media se ha bajado sitios, muchísimo. sí, donde hacían 300 kilómetros por hora de media y se quedaban tan anchos, ¿Y ¿sabes? dónde Y bueno, pues, era? En Austria, en Salzburgring. En puede ser. Salzburgring. Sí. Que allí Puede ser. vimos un carrerón de Reini y de Swantz. Sí, el de la gran frenada. Sí, por Exacto, supuesto. exacto, exacto. Ese, a ver, ese es antológico. Ese hay que tenerlo en la biblioteca, hombre. Joder, es que, uff, madre mía. Ay, Dios mío, qué mayor es Sí. que, sobre todo yo. Uy, qué Tú va. no lo pareces, pero yo sí. No, no, yo sí que lo parezco, sobre todo con esta pancha. Sí. Bueno, nada, venía escuchando, ya que hablábamos de MotoGP, sobre el tema de Pol Espargaró. Y yo, hostia, yo no sé, perdón por el taco, pero bueno, esto no es nada para lo que hablamos Miguel y yo. A mí no me resulta tan extraño. De hecho, si te paras a analizarlo, a ver a ti qué te parece. Yo lo que veo es que Alberto Puig ha hecho una jugada maquiavélica jugando con las cartas que tenía a su disposición. Es decir, oye, ¿a qué piloto ponemos para sustituir a Jorge Lorenzo que no se moleste si luego lo cambiamos de equipo? ¿Qué tal? Oye, pues avisad a mi hermano. Bueno, y como premio, encima tendrá una moto oficial, aunque en otro equipo. Coño, perfecto. Sale todo el mundo ganando. Y dicen que es una jugada que es extraña, ¿qué tal? Hombre, lo que es extraño es la situación sobrevenida que ha venido con el tema del virus. Pero evidentemente, dadas las circunstancias, tú fíjate, al año que viene, un piloto que sube de Moto2 va a tener, incluso este año, va a poder correr carreras con una Honda HRC. Es un compañero de equipo que no va a clamar, no va a lanzar el grito al cielo porque la moto no esté a su gusto, pero va a ser disciplinado, no va a molestar al equipo, entre comillas lo de molestar, evidentemente, y al año que viene, en un equipo más familiar, más pequeño, va a tener la misma moto, pero encima ya conociéndola. Es que aquí ha ganado todo el mundo, ha ganado HRC, ha ganado, bueno, pues si me apuras, hasta Marc Márquez, porque oye, quieras que no, su hermano. Y lo va a ver colocadito. ¿vale? Con lo cual está muy bien. Alex Márquez de golpe y de repente se encuentra en el equipo más potente del mundo y al año siguiente en un equipo más apropiado para poder despuntar con una moto que probablemente sea también la más avanzada. ¡Ostras! Lo veo perfecto. Lo veo perfecto, ¿eh? A ver, yo es que el problema está Extraño, en... pero perfecto. Yo, la Insisto. verdad, es que a ver, todos creo que tenemos claro que lo de colocar a Alex Márquez en el equipo HRC directamente fue un error, ¿vale? O sea, a ver, no, a ver, miento, no voy a decir que fuera un error, ¿vale? Yo lo que voy a decir es que fue una cosa que no se quería. ¿Vale? O sea, yo personalmente yo considero que Honda HRC no quería un Rocky como acompañante, no quería un piloto de Moto2, ¿sabes? Primero porque es antinatura, o sea, yo lo siento mucho, pero un piloto de Moto2, aunque sea el campeón del mundo de Moto2, ¿sabes? Que Alex Márquez lo es, Sí, ¿vale? O sea, claro. No que se ha olvidemos, no merecido, lo olvidemos, ¿eh? se ha merecido el subir a MotoGP, ahí Sí. yo no pongo ningún tipo de duda. Pero el problema que yo veo es que es antinatura el que un piloto de Moto2, aunque sea el campeón del mundo, suba directamente a un equipo oficial. O sea, yo personalmente lo siento, pero no lo veo correcto. Ha ocurrido un montón de veces y seguirá ocurriendo. Podemos hablar, a ver, del mismísimo Marc Márquez. Te lo iba a decir, que con ¿Vale? O sea. él se rompió la norma de que ningún piloto debutante de Moto2 podía optar a un equipo oficial. Efectivamente, ¿vale? Eso. Pues, a ver, yo ahí es donde veo el problema. ¿Cuál fue el problema? Pues que el año pasado, una de dos, o subían a Cal Craslow, ¿sabes? Que hubiera sido una jubilación de oro, que yo personalmente lo hubiera visto muy bien. El único problema está en que Lucio Cecchinello, el patrón de LCR, pues vamos a ver, él vive de sus patrocinadores, ¿vale? O sea, sí, está claro que tanto, o sea, que Honda paga la ficha, paga el sueldo a Carl Craslow y paga el sueldo a Nakagami, ¿vale? Pero el resto del equipo se lo tiene que pagar él, ¿vale? Y los mecánicos y todo eso. Y una moto pata negra de este año cuesta el doble que una del año anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Lucio Cecchinello tiene que vender ante sus patrocinadores, tiene que vender resultados. Entonces, claro, yo me estoy imaginando a Cecchinello llegando a HRC y diciéndoles, oye, a mí no me quitéis al único piloto que tengo que me anda un poco. O sea, claro, no me quitéis a Cal Craslow. Sí, pero es que yo ¿Vale? creo que a No. Craslow no lo han querido nunca en HRC. No es un piloto de ese perfil. Tú sabes que si tiene que mandar a la mierda al equipo Sí, o a la lo moto entiendo. o algo, lo va a hacer en rueda de prensa y con todos los dirigentes de HRC delante. O sea Sí, que... vamos, y se va a fumar, y luego de ahí se va a fumar un. Sí. Sí, o sea, que sí. Vamos a ver, que eso lo tenemos todo, y eso es un arma maravillosa y también es un arma muy peligrosa, incluso para su propia carrera, ¿vale? Claro, yo lo que veo es que el año pasado se encontraron con ese sapo, o sea, se encontraron con que de repente no tenían a un piloto para subir a la moto. Nakagami, pues a ver, llevan a Nakagami 2 temporadas subiéndolo a una moto del año anterior. Ya le habían dicho que para 2020 iba a tener una moto del año anterior. Sí. Ahora no puedes coger y decir que te subo al equipo oficial. Ya. ¿Vale? Porque ¿con qué excusa lo subes al equipo oficial? O sea, Claro, entonces, no ¿qué tiene. pasa? Yo para mí se encontraron ahí con un marrón, ¿vale? Que la única forma de solventarlo, porque claro, de repente, que a ver, hay que entender también el terremoto que fue. El que de repente llegara uno de sus pilotos que tenían contratado para unos cuantos para otra temporada más, ¿vale? Y que de repente llegue y diga que me retiro. Ya. ¿Vale? Pues que a ver, que se retirara Jorge Lorenzo, fue un alivio, pero también fue un problema muy grande, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que te encuentras con el problema de que a ver quién voy a quién voy a poner, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? No quiere subir a Craslow, no quiere subir a Nakagami, tenían que tirar de Moto2. ¿Por qué? Porque todos los pilotos de MotoGP estaban por contrato 2019-2020. Entonces, claro, no podían robarle ningún piloto a otro equipo. Entonces tenía que ser un piloto de Moto 2, no quedaba otro. Y claro, cogieron con buen tino, cogieron a Álex Márquez. Y Álex Márquez es el hermano de Marc Márquez, con lo cual mediáticamente fue un bombazo el que los dos hermanos vayan a estar juntos. Campeón de MotoGP, campeón de Moto 2, encima son hermanos y encima van a estar en el mismo equipo. Los de Repsol, que contraten a dos, o sea, a pilotos españoles, es lo habitual, porque desde la época de Casey Stoner, que ya no ha habido ningún otro piloto que no haya sido español, ha sido Pedrosa, ha sido Márquez, ha sido Lorenzo y luego Álex Márquez. Y de hecho ya lo ves que la idea sigue siendo con Pol Espargaró. Sí. Entonces ahí quieren pilotos españoles y ya está. Y piloto español, el español que tienen. Claro, ¿qué pasa? El problema que yo veo claro es que no querían a Álex Márquez. O sea, a ver, él ha entrado ahí porque no quedaba más remedio, no porque quisiera HRC o por lo menos una serie de personas dentro de HRC. Esa es mi opinión, ¿eh? Por supuesto, ya sabe, aquí que la gente tenga claro que Sí, nosotros no somos periodistas, ¿vale? Que claro. esto es charla motera de bar. Sí. Claro, ¿qué pasa? Se encuentran con eso. Suben a Álex Márquez, ¿vale? Pero claro, Álex Márquez tenía un contrato de un año. Le hicieron un contrato de un año para ver. Y así. Es que más que nada porque así ya para 2021, 2022 ya te juntas a la rueda de siempre es el año impar el que empiezan todos los pilotos. Sí. Y así crear una especie de rueda bianual que sea 2021, o sea, de 2021 a 2022, 2023 a 2024, etcétera, etcétera. Claro, muy bien. ¿Dónde entró parte de lo de Álex Márquez? ¿Tenían otros candidatos? ¿El que Marc Márquez firmara 4 años propició o la promesa de que Marc Márquez, de que si contratáis a mi hermano, yo firmo por 4 años, también hizo que entrara? La cuestión está en que entró, pero por un año. ¿Un año qué quiere decir? Un año es, si haces unos resultados medianamente buenos, pues te renovaremos. Y si haces unos re resultados malos, pues te vamos a tirar a la puta calle. Y eso era una cosa que yo creo que todos, vamos, el que se creía lo contrario, yo no sé, yo tenía muy claro que Márquez, Álex, era carne de cañón. Era carne de cañón, carne de sacarlo del equipo en cuanto fallara la más mínima. Convendremos que no era una opción lógica, es decir, cuando tienes fichajes de este tipo, dices, bueno, se ficha este piloto por este perfil, pero Álex Márquez probablemente no cumpliría ninguno de los perfiles habituales, es decir, era un disruptor en pasar directamente a HRC. Bueno, sí, lo ha hecho Márquez, pero es Márquez, Marc, me refiero, Sí. no es otro piloto. No, no, no, no era la misma circunstancia. No, No, evidentemente. no era la misma circunstancia. Yo ya digo que yo para mí ahí fue una cosa de compromiso, una cosa que no les quedaba más remedio que hacerlo así, que fichar a Alex, que vuelvo a repetir, ¿sabes? Que totalmente merecido. ¿Vale? Es el campeón del mundo vigente de Moto2, oye, y fichan al campeón del mundo vigente. Pero lo que también tenemos muy claro es que no tenían que haber subido a un piloto directamente al equipo HRC. ¿No podían hacerlo de otra forma? Se hizo así. Todo por culpa de Jorge Lorenzo, ¿vale? Jorge Lorenzo, tú y yo tenemos la teoría de que Alberto Puig lo ficha no para darle una moto competitiva y tener a dos gallos potentes en el gallinero para ganar, si no gana uno, gana el otro, sino que lo hicieron directamente para desactivar a Jorge Lorenzo y quitarlo de Ducati, donde ya estaba empezando a hacerlo bien, Sí. donde ya se había acoplado a la moto se había acoplado a él y que ya lo estaba empezando a hacer en condiciones, y tú y yo ahí tenemos la teoría de Sí. que Alberto Puig directamente lo que hizo fue neutralizar un potencial enemigo. Y lo hizo pues con maestría, o sea, claro, lo meto en mi equipo y ya está. Luego le doy el mismo material que a todo el mundo para que jamás diga que no se lo ha dado. Incluso, acuérdate al principio de temporada que esas motos que si llevaban carenados extra, que si llevaban piezas extra para que se acoplara mejor y tal. O sea, a ver, nadie puede decir que a Jorge Lorenzo no se le dio nada. ¿Vale? No lo puede decir nadie, y el que lo diga. Otra cosa es que se le diera todo es lo que no sabemos. Claro. ¿Eh? Pero lo que está muy claro es que no se le diera nada, eso no lo puede decir nadie, ¿vale? Porque es faltar a la verdad. ¿Vale? Eso por ahí. Claro, mi punto de vista, pues eso. De repente Jorge Lorenzo les devuelve la pastilla y dice, vale, pues mira, ahora cojo y me voy. ¿Vale? Planea su plan, que él se quería ir, que ya acordabas a mitad de temporada que si empezaron las serpientes, de que si irse al equipo Petronas, que si volver a Ducati, aunque fuera en equipos paralelo y tal. Y de repente todo eso se desactivó, que con HRC, todo mosqueado, él diciendo que no, que se había equivocado en unas declaraciones, que tal. Vale, pero él ya se estaba preparando la mochila para irse. ¿Vale? Al final, yo también tengo la teoría de que todo esto fue una jugada de Jorge Lorenzo para prepararse un retorno por la puerta de atrás en un equipo privado, y como puede ser el Petronas, su retorno a esto, a A Yamaha. No, no, a MotoGP, Yamaha, a sí, Yamaha, para volver a Yamaha. sí. ¿Vale? Que lo logró, lo que pasa es que la pandemia, pues también nos ha quitado la posibilidad de ver a Sí, de Jorge verlo como Lorenzo, wildcard, claro, que ¿verdad? era Sí, como su su toma objetivo. de contacto de nuevo con el Claro, o sea, campeonato. lo hago mal, bueno, yo es que soy un piloto ya jubilado, Claro. ¿vale? Lo he hecho, pues eso, para salir, darme una vuelta y ya está. Que lo hago bien, pues me abre la puerta a que más de un equipo me quiera fichar, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Pues que el problema está en que eso se desactiva por culpa del COVID, ¿vale? Se supone. ¿Vale? Porque yo también tengo mi teoría. Ducati está apretando eso, o sea, parece ser que hay Cuidado con ese contactos tema. reales, sí, parece que hay contactos reales de Ducati y Jorge Lorenzo. ¿Por qué? Porque Dovizioso, lo que yo estoy leyendo en todos lados, es que Dovizioso se ha quemado, no tiene ganas de correr más. Parece ser que va a Pero de correr abandonar ahora, el campeonato. Ah, sí. sí, de retirarse ya. ¿Qué edad ¿Vale? tiene Dobby? Pues ¿Lo hombre, sabes? no, ahora mismo así de cabeza no lo Lo sé y no tengo el busco, ordenador que aquí, tengo pero el bueno. ordenador delante. Que puede ser un buen dato también. A lo mejor de esperar más de pilotos con una edad ya que físicamente no están en condiciones de disputar un título. Porque lo que hemos dicho siempre, como Valentino, es decir, te puede hacer cajones, pero disputar un título es una exigencia mucho mayor. Pero nada, lo Claro. busco, lo busco. Vale, la cuestión está en que Dobby parece ser que la idea, lo que se está comentando por ahí, es que Dobby igual se retira. Dobby no tiene una ventaja tan importante como puede tener Valentino Rossi, que es el maravilloso rancho donde entrena prácticamente todas las semanas, hacen carreritas. Entonces, Valentino Rossi tiene la cabeza todavía de piloto. Pero sin embargo, de Dovizioso no. 34 años. 34, ¿ves? Pues está más o menos en la misma edad que Lorenzo y tal, ¿vale? En la misma edad que Kraslow y todo esto, o sea, que es que está ahí, ¿vale? La cuestión está en que yo veo que Jorge, o sea, que Dobby no tiene esa posibilidad, él no ha podido entrenar nada ni encima es aceptado en el rancho de Valentino, ¿sabes? No sé qué pirulas habrán, pero desde luego Valentino, o sea, él no entra, Porque le no, no. ganará. No lo sé, pero no entra en el rancho de Valencia, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que se está comentando eso, que Dobby parece ser que está pensando en retirarse. Que parece ser algo rarísimo, Ducati le va a dejar correr en motocross en una prueba del campeonato italiano. Joder. Al loro, ¿eh? Pero 2 o 3 semanas antes de que empiece el Mundial. Que tú sabes que eso es una cosa Está impensable, prohibidísimo, prohibidísimo. impensable, Sí. ¿vale? O sea, más Hasta mal que. contractualmente lo fijan, quiero Sí, decir que o sea, eso. antes de 2 meses antes no puedes participar prácticamente Exacto. en nada que no sea en estas carreras. Exacto. Y sin embargo, parece ser que sí que le han aceptado esto. ¿Por qué? Pues porque, por una cosa muy simple, porque Dobby se tiene que volver a ver piloto. Se tiene que volver a sentir piloto. ¿Vale? Y ese parece ser que es donde está, ahí es donde puede estar el problema. De que Dobby, a ver, pues es que esta crisis de tener que estar tantos meses metido en casa, esto pasa factura y pasa factura sobre todo en cuestión de cabeza. Mira, y además, Miguel, es que además de la cuestión psicológica, yo creo que un piloto ya de esa edad, con ese bagaje, porque Dobby empezó muy jovencito, ¿eh? Sí, claro. Hace Claro. años y años que estuvo en el equipo HRC, que eso lo recuerda muy poca Sí, sí, gente, ¿eh? sí, sí, sí. Pero hace muchos años, ¿eh? Muchos años, Sí, muchos. sí. Es que empezó muy jovencito y además despuntó muy jovencito, pero bueno, no todo el mundo está, yo lo que siempre he dicho, está llamado a ser campeón del mundo, eso. Solo tenemos que tenerlo claro, que no todo el mundo, no es que sea capaz, sino que sus características no son como para mantener una regularidad alta durante toda la temporada. Es un piloto que puede ganarte carreras, pero no es un piloto con ese instinto asesino a lo mejor que hace falta, ¿vale? No, Como tiene a ver, Mark, que odia a no. los pilotos que tiene delante. Los Sí, odia pero a con toda ver, su alma. pero a lo mejor sí que Dobby lo tuvo, pero el problema está en que se topó con un fuera de serie como es Marc Márquez. Claro, es que se ¿Vale? topó con Márquez y antes con Lorenzo y con Rossi. Es que claro, es que es una época muy mala, ¿eh? Claro, Es a muy Dobby, mala. sí, a Dobby le ha tocado una. Nosotros que lo hemos visto, que hemos visto los toros desde fuera, para nosotros una época maravillosa, porque han sido carreras bellísimas y hemos visto competiciones del más alto nivel, pero para alguna serie de pilotos ha sido toda una Ha condena, sido un porque espanto. Sí. porque han podido, o sea, han perdido la oportunidad de ser campeones del mundo, Que sí, que sí, porque que sí. podían haber sido campeones del mundo y se quedaron en el podían, ¿sabes? Por culpa de tropezar Fíjate, con en la época de Sete Givernau y Rossi, por por ejemplo. ejemplo. Pues oye, pues Sete podría haber sido ese corte, esa corte de piloto, ese corte de piloto, oye, que gana un título y después ya a lo mejor, pues ya es muy complicado que vuelva a ganar otro, porque se den las circunstancias, como ocurrió con Kenny Roberts, que hubo un 75% de las carreras fueron en mojado y cosas así de este tipo, que se pueden dar esas Sí, circunstancias. o a ver, o que se te quite del medio por fin un mega crack como Mick Doohan Por ejemplo. y que su heredero lógico, que fue Alex Cribille, se Por llevara ejemplo. el título de Por pilotos, ejemplo. Por ¿vale? ejemplo. Claro, ¿qué pasa? Si Marc Márquez hubiera fallado, pues Dovizioso se hubiera llevado un título, oye, con Claro. todo el merecimiento del mundo, porque fue Sí, el único que le plantó cara a Márquez. Eso no ha pasado. claro. Y Dobby, yo para mí, que ve claramente que eso ya no va a pasar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si él se plantea el irse, pues parece ser que la opción Jorge Lorenzo podría estar muy presente. Y bueno, ahora están leyéndose mucho que Lynn Jarvis está dejando caer claramente que, bueno, que no hay sitio Es que eso sí que no me para... cuadra, ¿ves? A ver, no te cuadra por un motivo muy simple, porque tú ten en cuenta que, claro, a ver, los de Yamaha no son gilipollas. Ellos tenían muy claro cuál era el objetivo de Jorge Lorenzo, ¿vale? Darse a conocer, darse a lucir, a ver si había posibilidad de retornar con Yamaha. Y Yamaha quería. Y Yamaha quería. A lo mejor Lynn Jarvis no, pero Yamaha quería. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Al final, Yamaha, como siempre, vuelve otra vez a la burra al trigo y vuelve otra vez a querer que sea Valentino. Valentino Rossi otra vez el agraciado. Bien. Y Jarvis, pues, está intentando quitarse del medio a Jorge Lorenzo. Vale. Pero claro, también a lo mejor Jarvis está pinchando porque Jorge Lorenzo, o sea, porque sabe que las conversaciones entre Jorge Lorenzo y Ducati pueden ser más importantes de lo que parece. ¿Vale? Puede haber ahí algo bastante más, porque lo que está muy claro es que Gigi Dalligna se quedó con la espinita clavada y mucha más gente que Gigi se quedaron ahí con la espinita de decir, es que El propio podíamos haber Tardozzi, o sea, pod exactamente, podíamos haber conseguido algo ahí, claro. ¿vale? Y esa oportunidad se perdió. Bueno, pues parece ser que esa oportunidad igual no se pierde, ¿vale? Igual Jorge Lorenzo puede llegar a entrar en si Dovizioso, o sea, ya que Rossi no se va a retirar y va a continuar y no hay sitio para Lorenzo en Yamaha, a lo mejor la oportunidad de oro de Lorenzo es que Dovizioso sea el que se retira y entrar en su puesto. Y yo, una cosa que tengo que decir. A ver, aquí estamos hablando de que Jorge Lorenzo no va a hacer un wild card. De que Dani Pedrosa no va a hacer un wild card. ¿Vale? Todo eso está muy bien. Pero ahora pensemos en esta temporada 2020. Va a ser un campeonato comprimido al máximo. Coloqué el calendario el otro día y Sí, hay que verlo. Es que hay veces que son tres carreras en tres fines de semana. Descansan un fin de semana y luego otras tres carreras más seguidas. Sí. O descansan 2 semanas y 3 carreras, pero es que luego descansan una y otras 2 carreras seguidas, y así. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora pongamos que siempre hemos hablado de que se caiga un piloto y se lesione. ¿Vale? Muy bien. Pongamos que este fin de semana, jueves, ¿vale? Antes de empezar a correr, se hace un test de coronavirus. Ajá, ya. Y un piloto Yamaha da positivo. Sí. La cuarentena son 3 semanas. ¿Me quieres decir tú a mí que no va a correr el piloto ese de Ah, sin Yamaha duda, los 2 grandes premios o sea, en Jerez y el siguiente? sin duda, sin ¿O duda, tirarán de Jorge Lorenzo? sin duda. En KTM, si es uno de los pilotos de KTM, ¿qué harán? ¿Le dirán a Pedrosa, súbete aquí y tira? Ya te digo que el tener este año, un piloto reserva, un piloto probador, ¿sabes? De categoría, puede resolver muchas cosas, ¿eh? Por lo menos en el campeonato de marcas, que tú y yo siempre hemos dicho un montón de veces que la gente no se da cuenta, pero el campeonato de Claro, es marcas es muy muy importante mucho, mucho. para las propias marcas, ¿eh? De Porque hecho, ahí. estoy seguro de que uno de los grandes motivos por los cuales Honda HRC al final dijo, oye, esto no puede continuar, vamos a dejarlo aquí, no te vamos a dar más piezas ni vamos a apoyarte, fue ese precisamente. La dificultad que tenía ya Honda para conseguir el campeonato de marcas. Estoy convencidísimo, porque Sí. eso, vamos, Honda sí que lo tiene. Antes prefiere, mira lo que te voy a decir, antes prefiere el título de marcas que el título de pilotos. Por lo menos hubo tiempos en los que sabes perfectamente que fue así. Sí, Que si sí, sí, hubieran sí. podido prescindir de los pilotos y montar a un robot con las siglas de HRC, lo hubieran hecho. Sí. Además, es que volvemos otra vez a lo mismo. Para nosotros no es lo importante. A nosotros lo que nos llama la atención es el piloto, que es lo que vemos, Sí. ¿vale? Moverse encima de una motocicleta y hacerla derrapar. Y jugarse la vida con ella. Pero para las marcas es muy importante decir que ha ganado una Honda o Sí, que ha sí. ganado una Suzuki o que ha ganado una lo que sea, ¿vale? Totalmente. Eso para ellos, nosotros no nos damos cuenta, pero para ellos es importantísimo. Importante, ¿no? Importantísimo. Y de hecho, muchas marcas, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, mucha gente se cree que se compite por el honor y por la gloria y todo eso. Eso nada. Nada, se compite por la pasta, hombre. No, Por a el ver. rendimiento comercial de la inversión que Sí. haces, Sí, evidentemente. y también por el mecánico. Sí, ¿Vale? O sea, claro. cualquier mecánico que tengas de postín que corra, o sea, que participe, que de hecho Honda lo hace. Sus ingenieros los envía 2 años a competir. O a Superbike, o sea, sobre todo a MotoGP. Y los envía a competir a MotoGP para que se tiren 1 año o 2 años teniendo que solucionar un problema gravísimo que ha salido un viernes y tenerlo que tener solucionado para el domingo. Y de ahí los envían a fabricar scooters. Que sí, que sí, que sí. Pero primero tú me aprendes el oficio en un circuito. Honda tiene Ese. mucho de antigua escuela y eso no lo abandonará nunca, nunca. ¿Sabes? Y entonces, a ver, eso es una cosa que también tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Yo ya te digo, yo veo que este año va a estar complicado para más de una marca como surjan rebrotes de COVID. Que rebrotes van a haber, que van a haber pilotos que van a dar positivo. Yo estoy ¿Qué? fíjate, está sucediendo ya. Es Sí, que, o sea. además, y haciendo un pequeño off topic, Miguel, si me lo permites, fíjate en China, nueva cepa y una mutación. Se pensaba que no iban a haber mutaciones, que era un virus muy Sí. Sí, inerte, que tal y que sí. cual. Sí. Bueno, principal característica, su tasa de contagio es mucho mayor que la actual. Que era actual, y ya está, Joder, macho. y a la marcha, Sí, es tremendo, tío. Pero bueno, bien. sí. Entonces, esas son cosas que, a ver, ya te digo que veo que ya te digo Está un poco que indefinido, quiero decir. Es difícil predecir. Sea cual sea la estrategia que vayas a tomar, es muy difícil predecir cómo va a discurrir el campeonato, pero sobre todo cómo afrontarlo. Es decir, tú lo que sí que puedes hacer, que es lo que parece que están haciendo muchos equipos, es primero prever varios escenarios posibles, pero segundo, tomar las decisiones que afecten negativamente al menor número de escenarios posibles. ¿De acuerdo? A ese menor, a ese número de escenarios previstos. Porque es evidente, están comentando muchos, no va a ser un campeonato en el que va a que, sobre todo, no caerse y salir muy tranquilos para ir sumando. No, no, no, no, no, señores. Este campeonato hay que salir de la primera carrera a muerte. Porque si al final se suspende el campeonato con seis carreras, Efectivamente, efectivamente. es que, claro, yo no entiendo muy bien las posturas estas pero además periodistas consagrados, quiero decir, no, no, no, señores, tenemos una incertidumbre enorme, absolutamente enorme. Y tú puedes tener todas las medidas de seguridad, pero sabes que se te va a colar a lo mejor un comisario de pista que no lo sabe, que es portador, no lo sabe, o se ha hecho PCR y le han salido cuatro negativos, pero luego al final, joder, resulta que es portador, como está sucediendo. Sí. Por eso que el tema de los test, tiene un valor estadístico puramente, y quiero decir con esto que ni siquiera eso te garantice que el campeonato vaya a estar libre de COVID. Es que nadie te lo garantiza, ni nada te lo garantiza. Entonces, si al final con 5 o 6 carreras se suspende, el que haya caído una vez, pero haya ganado 5 carreras, ese ganará el campeonato. Sí, y se lleva el título, ¿eh? Que Claro, como claro, claro. habrán cinco car a ver, vamos a ver, aquí la Si cuestión está. se comienza a disputar el campeonato, habrá título, se disputa el número de carreras que se dispute. Eso que lo tenga la gente claro. Efectivamente, o sea, al final tiene que haber título. Sí o Está. sí, o sea, aunque Sí. sea un título Warry Page, me da exactamente igual. Título va a tener que Bueno, haber, porque es igual es de que Warry para Page eso se para juega. todos, quiero decir. Efectivamente, o sea, que es que Sí. tiene que ser así. Sí. Entonces, por eso te digo yo que Lynn Jarvis. Yo creo que se está equivocando mucho Algo diciendo hay. las cosas que está diciendo de Jorge Lorenzo. Algo hay. Porque está perdiendo. O sea, vamos a ver, tú lo que deberías de hacer es lo que está haciendo, por ejemplo, Mark Lehner en KTM. Están pinchando a Dani Pedrosa para que se entrene, para que, Además, muy descarado. Sí. oye, corre. Y si no corres, estate, por favor, en forma por si hiciera falta, porque tú imagínate. Oye, a ver, KTM, por ejemplo, tiene a Mika Kallio, que podría salir de sustituto. Pero ahora que sean dos pilotos los que se le han contagiado, Claro, pues claro. KTM, por ejemplo, oye, podría coger y decirle, oye, mira, Dani, sal, es que no nos queda más Claro, es remedio, que no tenemos ¿vale? otra. Y no No nos tenemos vamos a otra. quedar en casa. Y puede salir, Sí, sí, ¿vale? sí. Entonces, que Yamaha esté perdiendo esa posibilidad. De tener a Jorge Lorenzo como, escucha, como el mejor cartucho de la recámara. Como el mejor cartucho de la recámara. Porque tú imagínate, por ejemplo, ahora que por el motivo que sea, que hay un piloto de Yamaha. Pero es Ya, que y ahora, pero es claro. que pensemos que ahora llega la primera carrera y se pone enfermo un piloto de Yamaha. O sea, da positivo. Ese piloto no puede correr. ¿Vale? Entra Jorge Lorenzo. Pero es que 3 carreras después cae otro piloto Yamaha. Joder, ¿Vale? pero ¿y Y si me apuras? tiene que volver a correr Jorge Lorenzo. Y de repente Jorge Claro, Lorenzo claro. se planta corriendo 6 carreras, está el segundo, el tercero en el campeonato. A ver, estamos haciendo Sí, magia sí, sí, potagia de sí, lo que sí. nos gustaría ver. Pero a lo mejor Jorge Lorenzo está en tercero o cuarto y está en posibilidades de estar ahí. ¿Y qué vas a hacer? O sea, vamos a ver. Que se va a ir a Ducati, pues que se vaya a Ducati, pero bueno, a ti lo que te interesa ahora será que te consiga puntos. Sí, además, Entonces. pues fíjate, te voy a pintar otro escenario. Que todos sigan corriendo, pero que llegue un momento en el que haya un piloto que se siente indispuesto, sería una circunstancia que tendría que producirse en todos los casos, en todos los escenarios posibles, y que simplemente para restar puntos del título de marcas. Estoy convencido de que Jorge Lorenzo con una Yamaha va a ser más rápido que Alex Márquez con una Honda. Sí. Puede cambiar la cosa. Pero oye, sacar un título de marcas en este campeonato, pues como todos, es muy importante, como decíamos antes. Pero Sí. bueno, el tema de Jorge Lorenzo, yo, ¿sabes lo que pasa a veces? Como ya comenté contigo en otro audio, me da la sensación de que tenemos nosotros más ganas de que vuelva un piloto que sea capaz de dar color al campeonato, porque si Dovi está con los brazos caídos, ya me explicarás tú. A mí Quartararo aún me tiene que demostrar cosas, yo lo siento mucho. O sea, es un buen piloto, es un piloto que me gusta, pero es un piloto que a veces desaparece. Y joder, eso tenemos que reconocerlo. Y bueno, pues es muy joven y tiene que formarse y probablemente esta temporada sea diferente. Pero también lo veo un piloto que a pocas carreras puede dar muchísima guerra. Sí. Muchísima guerra. Sí, Y sí, sí, hablamos sí, del sí. equipo oficial, pero ¿y si en el equipo Tectroad, iba a decir yo, Dios mío? Petronas, también ocurre lo mismo. Y hay un Sí. piloto que es que también puntúan para el título de marcas, ¿eh? Sí, claro que Claro, sí. es que ya no solo los equipos oficiales. En fin, vamos a ver, lo que no me acaba de cuadrar es que un piloto retirado, porque, joder, se hizo una rueda de prensa. A partir de ahí, las motivaciones, las estrategias, me dan igual, porque no voy a acertar nunca, ¿vale? Pero que sigue siendo un piloto rápido y un piloto rápido que no ha dicho nunca que no al tema de volver. No lo ha dicho que no. Pero No. eso también ocurría con Casey Stoner, acuérdate. A ver, no, no, yo creo que no fue lo mismo. Yo Bueno, creo que Casey se hace. Stoner tenía una enfermedad de por medio que la verdad se ha trascendido en los últimos tiempos, ¿vale? Que para Exacto. quien no lo sepa es el síndrome de fatiga crónica, que es un síndrome por el cual tú te entrenas, estás perfectamente, te subes a la moto, haces un ejercicio extremo y acabas destruido. Con la necesidad de ponerte hasta goteros. Sí. O sea, Lo tal cual. que destruyó, por desgracia, la carrera de Jonas Folger por hablar Por ejemplo. de un piloto Por que sí que ejemplo. está Y cercano que en el prometía tiempo mucho. de Sí, y sí. que prometía mucho Sí. y que prometía tanto como este Como Quartararo. como Johan Zarco, O como Johan Zarco, ¿vale? correcto. Porque Johan Zarco tenía detrás el título Sí, de sí. los dos ganadísimos títulos de campeón del mundo, Sí. pero Folger fue llegar y hacerlo Sí, muy sí. bien desde el Muy principio bien, y sí, señor. sorprender a todo el mundo. O Sí, sea señor. que, y lo que tú dices, y síndrome de fatiga crónica, Sí. y por desgracia, Y y que bueno, no sale de ahí, ¿no? y no, no, no, y que no sale, No y que no sale sale. de ahí, no. No. Va mejorando algunas veces, dicen que sí va a correr como Will Carr alguna carrera del Mundial de Superbikes, Sí, algo intentó, pero. pero se ve que en el momento de apretar duro, que él físicamente estaba preparado y todo eso, se ve que es una mezcla de una cuestión psicológica, física, que, en fin, es una enfermedad muy complicada que, desde luego, no tiene tratamiento. Simplemente haz vida normal y no tendrás ese problema, al menos de Efectivamente. momento. Cuanto más mayor seas, veremos, pero al menos de momento. Y en todo caso, Miguel, fíjate, a mí hay una de las cosas que comentaba acerca de lo de Paul Espargaró. A mí me parece un fichaje excelente. Excelente. O sea, un piloto disciplinado. Un piloto honesto, deportivo, humilde y que está haciendo un papelón increíble con la KTM, ¿eh? Que Muy trabajador, recordemos que la muy KTM ha trabajador. sido un hierrazo, pero vamos, pero del más alto calibre, ¿eh? Y entre Pedrosa y pilotando Pol Espargaró, ostras, que estaba haciendo quintos puestos, ¿eh? El año Sí, sí, pasado sí, sí. ya. Sí, Y sí, sí, sí. eso tiene un mérito enorme, ¿eh? Hombre, cuando se subió Dani Pedrosa a la KTM, lo dijo. Dijo Sí. que bueno, que lo que estaba haciendo Policho era magia. Era ¿Vale? O magia, sea, era magia con esa moto. O sea, a ver, entendámonos sí. que la moto era mala. Sí. A ver, mala. Entendámonos, no hay moto mala, pero siempre las hay mejores. Y bueno, ya está. Y es que yo, a ver, yo sé una cosa que me acordaré siempre, escrito por Denis Nogués, cuando Seth Gibernau se subió por primera vez a la Honda, después de haber estado corriendo unos años con Ducati, perdón, con Suzuki. En Él Suzuki, corrió sí. con la 500 de Gran Premio, la 500 de Gran Premio no iba más, y fue cuando empezó MotoGP, y los pilotos le dijeron a Suzuki, a ver, adelanta el proyecto de la cuatro tiempos, porque el primer año de MotoGP iban a correr con la 500 de Sí. dos tiempos, y los pilotos le pidieron a Suzuki decir, oye, adelanta el proyecto cuatro tiempos, y así ya lo vamos desarrollando, o sea, porque es que la 500 no da más. Claro. Entonces preferimos correr con una moto mala, pero que podemos evolucionar, a una moto que encima es que no vamos a poder evolucionar, porque se va a acabar, Sí. ¿vale? Y entonces, corrió el primer año con la cuatro tiempos de Suzuki, y al año siguiente prefirió ser privado con Honda en el equipo de Gresini. Pues bueno, yo lo leí a Denis Nogués, que bueno, que Kenny Roberts Jr. se arrimó a Seth, su ex compañero, y le dijo, ¿qué tal va con la Honda? Y Seth se le quedó así y le dijo, mira, ¿quieres que te diga la verdad? Y dice, no tenéis ninguna oportunidad. Ni una. O sea, así de simple, ¿vale? Hay motos que no son malas y hay otras motos que son buenas. Sí, que nacen mal y la base es mala y todo el concepto es malo y ya está, y no se puede hacer más. Y entonces la gran currada que se ha pegado Sete Guibernau, perdón, Pol Espargaró, Policho, sí. junto con luego con la ayuda de Dani Pedrosa y tal. Sí. A ver, eso se tiene que notar sí o sí. Y sacar resultados. Y sí o sí. Entonces, que lo hayan fichado, a ver, era una cosa lógica y normal. O sea, que yo aquí lo único que hablamos es del problema que tuvo Álex Márquez. O sea, que Álex Márquez, yo considero, pues eso, que sin ser mal piloto, no tenía que haber entrado directamente en el equipo HRC. Y de hecho, se ha visto claramente que no lo querían en el equipo HRC. Ya está, o sea, es que es así de simple, es que no lo verían. Y de hecho, pues ya lo ves, que si no pasa nada y no, a ver, y va a ocurrir, o sea, va a ocurrir que Pol Espargaró se va a subir a la Honda el año que viene, porque, a ver, es que se comenta tanto y ya se está comentando que si. Que si Petrucci, o sea, a ver, cuando Petrucci se va la semana pasada a KTM, a entrevistarse con los de KTM, a ver la fábrica de KTM. Ah, ya ha firmado su finiquito, ya con No, no, Ducati. O no, no, a ver, sea. Ducati Ducati ya le dijeron que Sí, fuera pero haciendo por la si había maleta, que. alguna duda, quiero decir que No, vamos, no, que. no, no, si lo que ya no hay ninguna duda es de que Polichó se va a Honda. Sí, ¿Vale? O sea, a sí. mí es que eso Vale, ya es lo que me quiere decir. O sea, pues a mí ahora me pueden decir misas, sí. pero lo que está muy claro es que cuando otros pilotos se están moviendo para a ver si yo puedo pillar esa silla, ¿sabes? Pues eso es porque esa silla está vacía. Y lo que está muy claro es que KTM ya no tiene a Pol Espargaró. Ya tienen clarísimo que el año que viene ya no lo tiene. Entonces, se está meneando mucha gente. Eso tenemos que darlo ya por hecho. Aunque digan que no, que todavía falta mucho, Bueno, me da igual. ya. Que digan lo que quieran. Eso está hecho. Eso ya está hecho. Y entonces, ¿ahora qué falta? Falta pues que lo confirmen. Falta la confirmación. No falta otra cosa. Vale. Bien. ¿Qué pasa? Pues que Policho, ¿que lo va a hacer bien con la Honda? Pues posiblemente sí. ¿Vale? O sea, cuando Policho ha subido mucho de nivel con una moto afinada por Dani Pedrosa, lo que está muy claro es que se va a subir a una Honda y lo va a hacer bien. ¿El problema cuál es? Que si fuera la Honda de Pedrosa, o sea, si Pedrosa se Lo hubiera. tendría, vamos, Lo tendría muy bien. perfecto. El que ahora Pedrosa lleve 2 años fuera de Honda, que Marc Márquez ha hecho más radical la moto, que ya ni Cal Crutch lo puede con ella. Yo no sé hasta qué punto Pol Espargaró. A ver, yo para los Espargaró, ya lo dije en el anterior audio, yo lo veo como el recambio de lujo por si Márquez falla. Y lo que está muy claro es que un recambio de lujo como fue Jorge Lorenzo no lo puedes tener porque no puedes tener dos motos tan sumamente diferentes. Y como no puedes tener dos motos tan sumamente diferentes, una de dos. O me pones a dos pilotos que corran con el mismo estilo o no haces nada. ¿Vale? Yamaha, por ejemplo, ha cogido a Quartararo porque Yamaha ha visto que Quartararo conduce como se tiene que conducir como se tiene que conducir a Yamaha. Y entonces pues lo ficho. ¿Será Quartararo buen piloto? No lo sabemos. O sea, ¿será Quartararo como Zarco? Que los pilotos de Moto2, yo sabes que siempre he dicho que las cuatro en línea, sobre todo las Yamaha, son Moto2 friendly. Son motos que a los pilotos de Moto2 Les hace la vida muy fácil, sí. les hace la vida muy fácil. Y eso lo han dicho muchos pilotos. Que en una KTM o en una Aprilia o en una Honda o una Ducati me gustaría verte. Y de hecho, solamente hay que tirar de hemeroteca y ver los pilotos que han estado corriendo con Honda subidos de Moto2, que es lo que han hecho. Porque vamos, Luthi es el ejemplo clarísimo, ¿vale? 2018 corre Thomas Luthi o sea, 2017 corre Luthi en Moto2, hace buenas carreras en Moto2, ¿eh? Gana carreras en Moto2, es candidato al título de Moto2, 2018 sube a MotoGP y coge 0 puntos. Cero. Cero. 2019 se sube a una Moto2 con el motor Triumph que no conocía a nadie y vuelve a ganar carreras. ¿Era malo Lutti? No. ¿Era imposible de llevar por un piloto de Moto2, un piloto que tienen que tener un paso por curva distinto al de las MotoGP? ¿Sabes? Muy, muy, muy parecido al de las Yamaha y muy parecido al de las Suzuki. Pues entonces, lo que está muy claro es que, o sea, Polichó ha demostrado que sí, que sabe llevar una moto de 4 segundos. En V, perdón. ¿Vale? Bien, ¿vale? O sea, ¿hasta dónde va a llegar? Es lo que no sabemos. Entonces, a ver hasta dónde llegará la cosa o hasta dónde podrá hacer que llegue. ¿Sabes? Pero que vamos, que yo lo veo el resultado más lógico. Han aprendido el error de Jorge Lorenzo de poner a un piloto que no era bueno, o sea, no era el tipo de pilotaje de la Honda, y van a poner a un tipo de pilotaje que necesita la Honda. Y sí, me viene ahora a la cabeza y te juro que no lo había pensado antes. ¿Y si el fichaje de Jorge Lorenzo por HRC no fuera tanto un intento de desactivarlo, sino una obligación de Dorna? De decir, oye, este señor es una gloria del campeonato, un 5 veces campeón del mundo, y si al menos tiene que tener una retirada o un final de carrera digno. Y no tenéis piloto. No sé. A ver, no te digo que no, Por pero... eso a mí que el Ezpeleta estuviera tan encima siempre de Jorge Lorenzo, que ha sido con el único piloto que ha estado encima en su retirada. Reuniones previas, eso es reconocido por todas las partes. Reuniones previas, charlas a montones, estando presente en la propia retirada del piloto, que eso no ha ocurrido yo creo que nunca. Estar Carmelo ahí detrás, yo creo que nunca. A ver, tú ten Y en cuenta. oye, no sé. Mira, Ya, pero son es que tú. cosas que claro, a ese nivel nosotros solo podemos elucubrar, evidentemente. Claro. Hombre, a ver, es que tú ten en cuenta que Carmelo Ezpeleta tiene un problema muy grande, porque se le va el alma del campeonato. ¿Vale? O Sí. sea, está muy claro que El que vende camiseta se va. el que vende camisetas, ese ya le quedan dos telediarios en MotoGP. Sí. ¿Vale? Es ley de vida, o sea, no es que Bueno, no, queramos no, no le o dejemos de debería quedar tirar. ninguno. Lo que pasa es que, bueno, Claro. en ¿Sabes? fin. A mí me encantaría que siguiera corriendo Eddie Lawson, Ya. ¿vale? Y me hubiera gustado ver más carreras a Freddy Spencer. A ver, entendámonos, Sí. ¿vale? Pero es ley de vida. Y tú y yo, ¿sabes? Por suerte o por desgracia, ya hemos visto unos cuantos miles de Sí. Uf. centenares de pilotos, Sí, ¿sabes? madre Que mía. los hemos visto llegar y que los hemos visto irse. Y a Sí. medida que vas pasando los años, pues claro, eso te va ocurriendo más. Y lo que está muy claro es que yo ya digo, o sea, a ver, a mí, yo, no, yo nunca he sido fan de Valentino Rossi, pero yo reconozco, del Yo me mismo creo. modo, o sea, yo reconozco que vamos a ver, que ha sido uno de los pilotos más grandes que ha habido en el campeonato. Que puede haber estado muy ayudado, tal, tal, a ver, no vamos a entrar en Todos los eso, campeones han sido ayudados. porque No. Sí. exactamente, ¿vale? Entonces, no vamos a entrar en eso. Pero lo que sí que está muy claro es que le hemos visto hacer algunas carreras impresionantes. Sí. Le hemos visto bajarse de una Honda que aquello le daba cuerda y iba ella sola, y lo hemos visto bajarse de esa Honda y ganar con una Yamaha en su primera carrera con Yamaha. ¿Vale? Entonces, pero el problema está en que ley de vida te lleva a que tú vas a acabar fuera del campeonato. Ya he leído por ahí que qué forma más humillante, Casey Stoner también diciendo que qué forma más humillante de tratar Hostia, que va a hacer 42 años. a ver, Hostia, vamos tu a ver. forma humillante, no, Forma joder. humillante fue pues lo Hostia, que no. hicieron con Nicky Hayden. Es correcto, De correcto. subirlo a una Honda que, bueno, que Que luego se supo era que una era una moto moto de de calle, calle. vamos. Era una Sí, moto de calle. O sí, sea, sí, vamos, no llevaba ni cierre ni cierre neumático de válvula. sí. O Sí, sea, sí, llevaba 1500 vueltas sí. Ni una menos que el resto. superbike era esa moto. O sea, es que exacto. O sea, corría lo mismo que una Superbike, por no decir menos. Sí. Entonces, a ver, eso sí que podemos hablar de humillación. Pero que, vamos, que le den un puesto con una moto oficial, ¿sabes? Con especificaciones A, que le den y en un equipazo. Sí, hombre, claro. A ver, Oye, pues qué ¿quieres sé yo. aguantar más años porque te sientes a gusto? Bueno, pues tendrás una buena moto, tienes un equipo que tiene experiencia y chico, y bien, y sigue corriendo hasta que te canses. Exacto. Y ya Y está. sigue vendiendo muchas camisetas. Efectivamente. Sí, vamos a ver, pero la gracia debe de estar en eso, en que ya todo el mundo debería de tener claro de que su sitio es ese. Sí. Su sitio es vender camisetas y no estar dando la matraca de es que quiero ser campeón y me van a dar una moto para ser campeón y bla, Claro, bla, bla, bla. Coño, claro, vamos a claro. ver, que no, ya no, Que ya ya ese no es no, tu sitio. hombre, ya no, ya no. Ya no es tu sitio. Ya, ¿Sabes? efectivamente. Que nos gusta verlo ahí pelear y los que nos hacemos mayores, pues claro, nos hace más gracia todavía ver a un piloto maduro dar caña, pues como cuando vimos Como hacemos a nosotros, hombre, todos los sí, bueno, sí, domingos. exacto, cuando nos pulimos ahí a algún niñato y lo mirabas y diciendo, madre mía, pues no te queda para aprender, chaval. Pero a lo que yo me refiero es eso, joder, como cuando vimos a Troy Bayliss con la Ducati oficial en Superbike. Sí. Y verlo despendolado Sí, y del además un podio. piloto que empezó tardísimo a correr. A ver, y bueno, pues claro, siempre nos gusta ver esa gesta, Sí. ¿vale? A Mike Hazlewood, mira que ganó campeonatos del mundo y mira que fue bueno. Y no voy a decir que se le recuerde más por volver a la Isla de Man y ganar El TT. y ganar la No, carrera del TT, sí. pero casi, casi. Es casi, casi, sí. Pero casi, casi. O sea, no fue eso lo mejor de él, pero. La gran mayoría de la gente lo conocemos gracias a eso. O sea, yo, por Claro, en ejemplo, aquella época es que el TT era una carrera más. sí, pero de las más Habían hasta importantes. circuitos peores, Sí, probablemente. eso también es verdad, ¿no? Pero Sí. que aún así, o sea, yo me acuerdo de empezar leyendo historias de Surtees y de Ah, Agostini y de tal. A ver, en la primera revista La Moto, la buena, la que sí. hablaban de motos de verdad y Sí, no exacto, era sí. el mensual de motociclismo, ¿sabes? Sí. Y bueno, ¿dónde te hice aquel dibujo? Sí, Sí, vale, sí. claro, es que fue, lo saqué de ahí, de una de esas revistas. Sí. Y ya te digo que bien, pero que ya te digo que a Peleta se le plantea un momento muy malo, porque tú ten en cuenta que Kraslow se va, Dovizioso se va. Lorenzo se ha ido, Pedrosa se ha ido, y luego volvemos otra vez a lo mismo. Sí, tenemos buenos pilotos de Moto2 que han subido a MotoGP, ¿vale? Y hay algunos que lo están haciendo muy bien. Alex Rins lo está haciendo muy bien. Joan Mir apunta a que lo va a hacer muy bien. Maverick subió y también lo ha hecho y también lo hizo muy bien desde el principio. Bien, pero es que se le acaba la Que cuerda a sí, hombre, Espeleta, ¿sabes quién no está haciéndolo bien? Yo, porque al final voy a acabar divorciado con estas charlas. Así que me parece que ya va a tocar El cortar, ya va a sí, cortar, ir ya va a tocar el cortando cortar. porque hay que conciliar, señores. Señoras y Sí, sí, sí, señores, hay sí. que conciliar. No se puede estar Sí. hablando de motos todo el día. Así que Exacto. vamos La allá. lástima está en que solamente tenemos un rato, Ah, pero vamos. sí. Ese Podríamos rato ya estar todo está. el día, hombre. Podríamos. Sí. Sí que podríamos. Seguro. Bueno, Tore, pues venga, lo dejamos aquí. Venga, venga, pues Ya hablamos, nada. amigo. Hablamos. Chao. Vale, venga, adiós.